En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Esta es la prédica que muchos han estado esperando quizás por años escuchar. No por lo que yo te voy a decir, sino por lo que Dios te va a enseñar hoy. Es más, creo con todo mi corazón que cuando la recibí, a mí me llegó en el momento oportuno. Y este tiene que ser el momento oportuno. Creo que no hay un mejor momento para predicarte esto que hoy. Y si has estado esperando, doy gloria a Dios que estés aquí en este momento porque esta palabra es para ti. Vamos a comenzar en nuestras Biblias buscando el primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, el capítulo 19, versículos 1 al 3. ¿Hay gente aquí? ¿Estás listo a que Dios te anime como no te ha animado en toda tu vida? Creo que hay pocos listos. Los que no están listos, ni modo. De golpe les va a caer el ánimo. Dice, primera de Reyes 19. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. ¿Algunos han escuchado hablar de Elías? El gran varón de Dios, el gran profeta de Dios. Verso 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas, yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Verso 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Te voy a poner un poco en contexto para que entiendas de qué estamos hablando. Este Elías no es cualquier hombre. Es un mega profeta de las Escrituras. Es un hombre tremendo, increíble. Para que pongan un poquito la personalidad de Elías en su imaginación, voy a ayudar a entenderla. La gente lo miraba caminando y con solo mirarlo uno se daba cuenta que era profeta. Y no porque andaba profetizando ni porque tenía vestido de profeta, sino porque la presencia de Dios iba con él, donde sea que él caminaba. Por eso la gente lo llamaba el hombre de Dios, el varón de Dios. Y decían, el varón de Dios vino a mi casa a visitarme o pasó por esa ciudad el varón de Dios. Así lo conocían Elías. La presencia de Dios andaba con él. El rey del que acabamos de leer se llamaba Acab y era el 19 rey de Israel. Hasta el momento, los 18 anteriores habían sido pésimos reyes, idólatras que habían llevado a todo el pueblo a perderse, buscando a Baal y buscando a Acera, dioses paganos que no existen. Pero Acab fue el peor de todos, porque además de hacer las cosas que hicieron sus antepasados, era el hombre más dominado que existió jamás en la faz de la tierra. Su mujer era su jefe en todo el sentido de la palabra. Y Jezabel no creía en el Dios de Israel. Estos reyes, él y su esposa, habían hecho desastres con el pueblo de Dios. Y habían cambiado por completo la adoración a Dios y la habían transformado en un culto pagano hacia dioses paganos. Y eran lo peor de lo peor. Y tal era la maldad de ellos que un día el varón de Dios, Elías, se presentó delante del rey Acab y le dijo, vive el Señor en cuya presencia habito. Esta frase es maravillosa porque no le está diciendo con quién ando, sino en cuya presencia habito. Él estaba en Dios, que es la idea, lo que nos ha explicado semanas atrás. Vive el Señor en cuya presencia habito, que no lloverá en este lugar hasta que yo diga. ¿Puedes creer tener tal autoridad sobrenatural de decirle a alguien, no va a llover aquí hasta que yo quiera? Y luego se fue, claro. Ahí delante de los reyes, así machazo y no va a llover aquí, hasta que yo quiera. Y se fue, y le dijo, padre, padre, que no llueva, que no llueva, por favor, Señor, que no llueva, que no llueva. Y durante 3 años, no llovió en Israel. 3 años. ¿Te imaginas tal autoridad espiritual? ¿Te imaginas tal comunión con Dios? ver ese poderoso milagro, no estamos hablando de cualquier hombre. Durante el tiempo que hubo sequía y escasez de agua y por ende de alimentos en todo Israel, Elías la pasó bien. Dice que Dios mandaba cuervos que le traían carne y pan en las mañanas y en las noches. Carne y pan. O sea, él, mientras todos estaban sufriendo hambruna, él estaba comiendo hamburguesas, estaba comiendo lomitos, estaba comiendo trancapechos, estaba comiendo punta de S. Él comía de día y de noche carne y pan. Me encanta Dios cómo es un Dios proveedor de comida, ¿no? Y dice que bebía agua del arroyo. Había un arroyo solo para él, de agua fresca. Así de poderosa era la presencia de Dios con Elías. Les he contado hace un par de semanas atrás cómo él tuvo que ir en esta época de escasez a visitar a una viuda. Se secó su arroyo, los cuervos dejaron de traerle comida, y Dios le dijo, anda y busca una viuda en Sarepta y dile a ella que te alimente. Y te digo, le dijo Dios, el aceite en la tinaja y la harina no faltarán. Y fue y la conoció a la viuda, y la viuda le dijo, ¿se acuerdan? No, ya no puedo prepararte nada porque no tengo apenas para una tortita, comemos y nos morimos mi hijito y yo. ¿Verdad? Y el varón de Dios le dijo, anda y haz lo que has dicho, pero antes tráeme una torta a mí primero. Porque dice el Señor, no faltará el aceite en la tinaja, ni se acabará la harina. Y nunca se acabaron. Entonces la mujer hacía tortas, panes, queques, empanadas, lauchas, no sé pues, rollo de queso. No sé qué cosas más haría. Y comían, y comían. Y la mujer se sintió bendecida porque el varón de Dios había venido a vivir en su casa. ¿Entiendes cuán poderoso era este hombre? Pero un tiempo más tarde, porque las cosas malas también le pueden suceder a la gente buena, se murió el hijo de la viuda. Y la viuda fue y le agarró a su papo Elías y le dijo, varón de Dios, has venido a esta casa a que muera mi hijo. Porque así somos, nos olvidamos de lo bueno que hubo antes, cuando viene lo malo después. Pero la Biblia registra cómo este poderoso varón de Dios tomó al muchacho muerto, se echó sobre él y lo resucitó. Una de las primeras resurrecciones que registra la Biblia. Y luego de todo esto, ya estaba cansado Elías y volvió donde Acab 3 años de sequía y le dijo, ¿sabes qué? Ya va a llover. Pero antes, los voy a pasar por espada a todos tus profetas. 450 profetas de Baal. Y los retó y les dijo, vamos a hacer una cosa. Ustedes van a armar aquí su altar y van a invocar a su Dios. Preparen un sacrificio y que su Dios venga y consuma el sacrificio. Yo voy a preparar aquí otro altar y voy a invocar a mi Dios. Un sacrificio. Y el Dios que consume el sacrificio, ese es Dios. ¿Trato hecho? Trato hecho. Entonces los 450 trajeron esos sacrificios animales y los pusieron en un altar, armaron un altar de lujo ultramoderno con luces de neón y empezaron a hacer sus ceremonias y bailaban y se hacían fisuras y se tatuaban mientras estaban ahí. I love Baal, en su brazo, y gritaban, venga Baal. Estaban horas y nunca venía Baal. Entonces Elías se empezó a burlar y les dijo, ¿dónde está su Dios? Griten más fuerte, tal vez ha ido al baño. Tal vez está dormido. En serio, se estaba burlando de Baal. Y los otros ya estaban ahí desangrados, así anémicos, pálidos, ya habían perdido toda su sangre. Y no venía Baal. Entonces dijo, me toca. Agarró y dijo, Señor, consume este sacrificio. Y vino un fuego desde el cielo, tremendo. Y dice que se lo lamió hasta el agua del altar y lo consumió todo. Y todos quedaron estupefactos. Y dijeron, realmente, Jehová Dios es rey. Y entonces Elías sacó su espada y sin pena ni asco a los 450, flaca, los mató toditos. Solito el hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era Elías? Y sin embargo, después de haber visto a Dios proveedor, poderoso, que hace maravillas sobrenaturales, que lo guarda, lo protege, le da fuerza, lo cuida, lo acompaña, una mujer viene y le dice, te voy a matar, y el hombre entra en pánico. después de haber visto todo esto, después de haber visto todas estas maravillas y de haber vivido todo esto, y de haber visto que, aunque él haya pedido que no llueva durante 3 años, no llovió, y cuando él pidió que lloviera, llovió, después de todo eso, Jezabel le manda un mensajito que le dice: si para mañana a esta hora no te pasa lo mismo que les ha pasado a mis profetas, dejo de llamarme Jezabel. En otras palabras, eres varón de Dios muerto. Eres hombre de Dios muerto. Te voy a matar. Y el varón de Dios entra en pánico. La Biblia lo dice claramente. Elías se asustó y escapa. Y me encanta que haya sucedido algo así, porque me deja ver que hasta el hombre o la mujer más grande de Dios sigue siendo tan igual a nosotros. Y Dios todavía puede enseñarnos una lección ahí. Hoy te voy a enseñar 4 pasos sencillos para caer en depresión. 4 maneras fáciles que están en la Biblia para que caigas en depresión. Igual que le pasó a Elías. Acompáñame, no te vas a mover de primera de Reyes, a los versos 3 y 5 del capítulo 19. 3 al 5. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Y llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. ¿No te suena similar a algo que te haya pasado en tu vida? Y dijo: estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Es realmente similar a lo que nos sucede a nosotros. Pero si de veras quieres entrar en una depresión, vamos a hacer lo mismo que hizo el varón de Dios. Porque para entrar en depresión no hay nada mejor que hacer lo que él hizo. Primer paso: agótate hasta más no poder. Agótate hasta más no poder. Mira la vida de Elías. Iba y venía matando profetas, haciendo sacrificios, pidiendo que no llueva, alimentando viudas, resucitando niños. Su vida era un ajetreo total. El hombre no tenía tiempo para nada. Iba y venía. Eso sin duda te va a llevar a deprimirte. Agótate. Métete en todas las actividades que puedas. Aumenta las actividades de tu vida. Trabaja tiempo extra. Toma algún cursito por si acaso. Agarró un trabajo secundario o tal vez un tercer trabajo. Puedes trabajar por internet. Esas horas en la noche que no duermes, trabaja. Métete a algo, cuida a tus hijos, cuida a tu familia. Métete a cuidar a tus padres. Responsabilízate por ese tu hermano que no trabaja. Y métete a hacerlo todo y agotate. Agotate. El trabajo que no hacen los demás, hazlo tú. Lo que no están pidiendo los otros, métete a hacerlo tú. Trabaja. Agotate. Llega a tu cama sin aliento y despertate muy temprano de madrugada para ir al gimnasio. Acabala tu vida. Si de veras quieres entrar en depresión, lo que necesitas es extenuarte. Llena tu vida de actividades. Involucra 1, 2, 3 viajes de trabajo. Haz cosas que te agoten. No le dediques tiempo a tu familia. Dedicarle tiempo a tu familia y a tus hijos. Y a tu esposa, anda al cine, vean una película, anda a comprar juguetes, anda a comprar ropa, estar en todo. Estar en todo de manera que llegues al final del día y digas: no puedo más. Todo hago yo. Cocino, plancho, lavo, trabajo, estudio, cuido a mis hijos, cuido a mi esposa, cuido a mis padres. Soy asesor del presidente. Trabaja, extenuate, agotate. Y vas a empezar a deprimirte. Llena tu vida de actividades y vas a empezar a deprimirte. Haz como Elías. Y así vas a poder hacer lo segundo que puedes hacer para deprimirte. Aleja a la gente de ti. Construye una muralla. Después de todo, nadie te va a entender, ¿no? Eso es lo que hizo Elías. Lo primero que hizo es, a su criado le dijo: aquí quédate. Yo voy a escapar solito, tú quédate aquí. ¿Pero qué problema tienes, maestro? Nada, no te puedo contar. Pero contame, yo te voy a ayudar. No me puedes ayudar, no eres lo suficientemente bueno para ayudarme. Nadie me va a entender. ¿No te pasa eso a menudo? Es que no quiero contar mis problemas porque no quiero ser una carga para nadie. Es que no quiero agobiar a nadie con mis problemas, porque después de todo, ¿qué pueden hacer si son problemas de la oficina? ¿Qué ayuda me pueden dar? No quiero agobiarlos. Y ponen muro. Y no cuentes a nadie tu vida. Y cuando te preguntan cómo estás, ¿y estás bien? ¿Se te ve cansado? Y un poco. ¿No quieres contar? No hay nada que contar. Encerrate. No le cuentes de tu vida a nadie. No le cuentes de tus lágrimas a nadie, de tus problemas a nadie, de tus dudas a nadie. ¿A nadie? ¿Para qué? Nadie te puede ayudar. ¿Para qué se tienen que enterar los demás de tu vida? Es tu vida privada. Te cuento, mi hermano querido, que solamente Brad Pitt tiene vida privada. Nosotros no somos famosos, nuestra vida es una sola. Adal Ramones puede darse el lujo de tener vida privada, nosotros no. Pero no, entonces dice, no es mi vida, que nadie se meta. Aleja a tus amigos. Ya no salgas con nadie, no compartas con nadie, no invites a nadie a tu casa y no vayas a la casa de nadie. Que nadie te vea triste o agobiado. Es un problema que solo tú puedes solucionar y nadie más. Aleja a los demás. No los agobies con tus problemas. Estás en el derecho a la depresión. Estás agotado. No tienes amigos. Tercer paso. Enfócate en lo negativo. Igualito que Elías. Quiero morirme. Ya no aguanto mi vida. Señor, mátame. No soy mejor que ninguno de mis antepasados, decía el varón de Dios. Ya estoy cansado. ¿Cómo vas a estar cansado si estás viviendo con una motocicleta? Pero si quieres deprimirte, haz eso. Extenúate, aleja a la gente de ti y enfócate en lo negativo. Arma una fiesta de llantos y mocos y autocompadécete de ti mismo. Pobre de mí. Nadie tiene cuidado de mí. Yo me tengo que ocupar de todo solito. Si no fuera yo, nadie haría esto. Toda la carga está sobre mí. Toda la responsabilidad está sobre mí. Soy el único que hace esto. Soy el único que me dedico a esto. Tengo que ver mi casa. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que dar testimonio de vida. Tengo que dar Dios. Todo tengo que dar. Pobre de mí. Miserable de mí. Y enfócate en lo negativo. Enfócate en lo negativo. Me falta plata. Estoy enfermo. No tengo trabajo. Mis hijos son sonsos. No le gusto a mi esposa. Enfócate en lo negativo, mírate en el espejo. Estoy viejo, gordo, feo, acabado. Los años no pasaron por mí, se quedaron en mí. Enfócate en lo negativo. No veas la vida linda, ve la vida miserable. Abrí el día y di, justo hoy día tiene que hacer sol cuando quería ponerme mi abrigo. Abrí la cortina y di, justo hoy día tiene que ser un día lluvioso cuando quería salir en solera. Enfócate en lo negativo. Es la mejor manera de deprimirte. Extenúate, agotate hasta más no poder, aleja a la gente de ti y enfócate en las cosas malas. Nunca voy a poder salir de esta situación. Nunca me voy a sanar. Nunca voy a lograr que mi familia conozca a Cristo. Nunca voy a hacer que mi familia. Nunca voy a lograr eso. Nunca voy a lo otro. Nunca, nunca, nunca. Enfócate en lo negativo. Si estás pasando por un túnel, hazme un favor y mira la oscuridad. No mires la luz al final. Mira la oscuridad. Qué oscuro está aquí adentro. Huele a moho. Estoy muy lejos, hace frío, estoy cansado, tengo sed, tengo miedo. Enfócate en lo negativo. Eso te va a llevar derechito a la depresión. Y ahí vas a poder utilizar el último, el cuarto paso, el más sencillo. Olvídate de Dios. Olvídate de Dios. Como Elías, el mismo Dios que le traía trancapechos en las noches con agüita de tamarindo, ese Dios ya no está ahí. ¿Por qué te habría de ayudar Dios otra vez? Seguramente Dios se cansó de ayudarte, entonces olvídate de él. Olvídate de todas las cosas buenas que hizo por ti. Olvídate de todas esas veces que te ha ayudado, que te ha sanado, que ha rescatado a tu familia, que te ha dado una mano. Olvídate, es más, eso seguro que muchos no nos acordamos. Entonces no es difícil. Solo olvídate. Agotate hasta más no poder. Ponte tú solito la carga al hombro. Aleja a tus amigos que te quieren ayudar, sonsos, no saben lo que quieren, que se vayan. Vamos lo más lejos posible, empezar a mirar lo negativo y así olvídate de Dios. Y vas a estar deprimido. En la mejor depresión de tu vida. Ahora, todos me van a decir, ¿qué clase de prédica es esta, Carlos Alberto? Una prédica miserable. Si terminara ahí. Pero no termina ahí. Porque la idea es que no te quedes en la depresión. Todo esto lo he puesto solamente para que te des cuenta cuánto contribuimos cada uno de nosotros a estar deprimidos. Porque vivimos nuestra vida a mil por hora. nos falta el tiempo para extenuarnos y agotarnos. Y cuando alguien quiere acercarse a darnos una mano, lo primero que hacemos es alejar a esa persona. No queremos ayuda. Somos autosuficientes. No queremos dar carga a nadie. Y nadie nos va a entender. Somos de otro planeta. Solitos hemos venido y solitos nos vamos a ir. ¿Ve? Y entonces nos olvidamos de Dios. Nos enfocamos en lo negativo. Empezamos a ver solo problemas, solo necesidades, solo angustia, solo desesperación. Y el mismo Dios que hizo cosas ayer por ti, ya no está a tu lado. Ya no lo ves. Ya no lo recuerdas. No vale la pena. Con razón estamos deprimidos. Pero Dios tiene una cura para la depresión. Y por eso creo que puede ser que esta sea la palabra que muchos han estado esperando por mucho tiempo. Probablemente hoy Dios te hable como no te ha hablado nunca en tu vida. Por lo menos eso sucedió conmigo. Vamos a recordar dónde estaba Elías. Volvamos a 1 Reyes 19. Vamos a empezar a leer desde el 5. Dice: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Me encanta lo que sucede aquí con Elías, porque miren, este ángel de Dios que viene a ministrarle es una manera de Dios de mostrarle que él sigue ahí. Pero lo lindo es que el ángel no aparece y le dice: ¡qué bonito, varón de Dios! ¡Qué lindo! Se supone que tú tienes que dar testimonio con tu vida, pues hermano. ¿Qué va a pasar si otros creyentes te ven así de deprimido? ¡Qué lindo! Así se gana creyentes. ¡Amén! ¡Aleluya! Te pondremos como el creyente del mes, tu foto, y para que todos vean, el creyente deprimido. Orgullosos nos sentiremos de ti. ¡Felicidades, Elías! Bien, en otro desperdiciaremos 3 años de lluvia. En ti no valía la pena. No. No le dice nada de eso. No le dice nada de eso. Sus palabras textuales son: come, bebe y descansa. Textual. Come, bebe y descansa. Y para muchos de nosotros, hermanos, lo más espiritual que podríamos hacer en mucho tiempo es hacer un alto y tomarnos un descanso. Para muchos de nosotros, lo más espiritual que podemos hacer en muchos años de nuestra vida es tomar un verdadero descanso. Tomarte un respiro. Es que, hermano, si dejo de hacer las cosas que tengo que hacer, entonces nadie más las va a hacer. Bueno, entonces seguí deprimido. O sigues deprimido o sigues la prescripción de Dios. Detente un ratito y descansa. Detente un rato y deja a un lado tu activismo. No vas a poder recobrar fuerzas si no descansas. El ángel no fue a darle clase de Biblia, no fue a reunirlo, fue a decirle: Elías, lo que necesitas es descansar. Así que comé y descansé. Y dice que le dio una tortita y le trajo una jarrita con agua. Maravilloso Dios, no fue y le dijo: anda, consigue comida, come y luego descansa. No. Dios tiene lo que hace falta. Tómate el descanso. Por favor, tómate el descanso para recobrar fuerzas. Haz un alto en tu vida. Haz un alto en tus ajetreos, en tus viajes, en tus citas. El mundo no se va a caer porque descanses un día. La Biblia nos manda a descansar el sábado. ¡Ah! Somos sabatistas, Carlos Alberto. No importa, somos sabatistas, dominguistas, no importa. El punto de la Biblia no está en el día, está en el descanso. Pero a nosotros nos vale gorro el día del descanso. Porque para nosotros el fin de semana es un día en el que podemos trabajar en las cosas que no trabajamos de lunes a viernes. Entonces nos ponemos a trabajar en otras cosas y no descansamos en nada. ¿Y sabes qué? Dios mandó que descansáramos. Con mandamiento dijo: el séptimo día descansarás porque yo descansé de mi labor. No eres mejor que Dios. Descansa. Un día respetarlo para descansar. Que sea sagrado para ti el descanso. Lo que para ti significa descanso. Hay gente que le gusta leer. Hay gente que quiere ver una película. Hay gente que va a jugar con sus hijos. Ese es su descanso. Pero descansa. Tómate un descanso de las cosas que te están agobiando. Mira lo que hace el profeta en el verso 7. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida y sin lugar a dudas por el descanso que había tenido, ¿viajó cuánto tiempo? 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Mi hermano, lo más espiritual que puedes hacer ahora es date un descanso. Y después, cuando hayas recuperado fuerzas, haz lo que hizo Elías. El monte Horeb es el monte donde Dios le dio los mandamientos a Moisés. Un monte santo. De hecho, sabemos que de Horeb es de donde brotaba el agua del que tomaban los israelitas. Y lo fantástico es que donde sea que estaban los israelitas en el desierto, Horeb estaba ahí, a la vuelta. Y algunos dicen, o los israelitas no se movían, o Horeb los perseguía. Y hay gente que ha llegado a la conclusión de que Horeb era Dios persiguiendo a los israelitas. Y este Elías fue a este monte Horeb. Descansa, recupera fuerzas y ve a encontrarte con Dios. Ve al lugar donde te encuentras con Él. Tal vez es Jasón, tal vez te interesaría regresar al compartimiento bíblico o volver a orar como no lo has estado haciendo hace mucho tiempo porque estás tan cansado. Descansa, recobra fuerzas y encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Él. Porque cuando te encuentres con Dios, ahí viene la segunda prescripción de Dios. Él cambiará las mentiras por verdades. Mira lo que dice a partir del verso 9. Allí pasó la noche en una cueva, y más tarde la palabra del Señor vino a él, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, quiero aclarar, no es que Dios no sabía que estaba haciendo ahí Elías, ¿sí? No es que Dios estaba pasando por esa cueva y, Elías, ¿qué haces aquí? No, quiero que tengan en claro esto. Dios sabía que estaba haciendo ahí Elías. La pregunta es igual que la pregunta que le hizo Adán. Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios necesita que el varón de Dios verbalice su problema. Que lo pronuncie, que lo diga realmente. Miren, continúa diciendo, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado al filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Dios necesitaba que Elías diga cuál era su problema, lo verbalice, para que entonces Dios pueda cambiar las mentiras por verdades. Quiero que me acompañes a este ejercicio. Dice, me consume mi amor por ti, Señor. Verdad. Elías lo amaba a Dios. Los israelitas han rechazado tu pacto. Verdad. Han derribado tus altares. Verdad. Y a tus profetas los han matado al filo de espada. Verdad. Yo soy el único que ha quedado con vida. Mentira. Y ahora quieren matarme a mí también. Mentira. ¿No eres el único, mi estimado Elías? ¿Qué te hace pensar que solo tú llevas la carga? ¿Qué te hace pensar que nadie más te está ayudando? ¿Qué te hace pensar que a nadie más le importan tus problemas? Mentiras. Dios quiere cambiar las mentiras de tu vida. El Señor se había guardado a sí mismo todo un remanente de profetas. Todo un grupo de profetas que no habían doblado sus pies delante de Baal. Elías no era el único. Él no estaba llevando solito la carga. Y lo mismo Dios necesita que entiendas en tu vida. No eres el único, no estás sufriendo solito. Yo no te he abandonado, yo no te he dejado. No estás solo, no te he desamparado. Sigo teniéndote en cuenta, entiendo tu necesidad, entiendo tu problema y tus peticiones están delante de mí todo el tiempo. No es verdad que no hay esperanza, no es verdad que no hay solución, no es verdad que eso nunca va a cambiar, no es verdad que no lo vas a lograr, todo es posible en mí, yo te doy fuerzas, yo te fortalezco, yo estoy contigo, levántate, no desmayes, yo soy tu Dios. La cura para la depresión continúa así, descansa y deja que Dios cambie las mentiras por sus verdades. Y entiende lo más importante. Dios sigue ahí. Dios sigue hablando. Pero Él está hablando en susurros. Mira lo que dice el verso 11 en adelante. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Y como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Ahora yo me imagino, velo a Elías, parado en la entrada de la cueva. Él ya sabe cómo Dios se aparece. Ha visto el fuego que ha consumido el sacrificio en el altar. Ha visto las tormentas que hace Dios. Ha visto cómo ha dejado de llover. Ha visto su provisión. Él sabe cómo es Dios. Y escucha el viento y dice: ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Y ve cómo revientan las rocas de su lado y le caen las astillas en la cara. Y Dios no está ahí. Y sigue. Al viento lo siguió un terremoto. Y entonces ahí dice Elías: este debe ser Dios, porque se ha debido parar sobre la tierra. Y ahora sí que me caigo, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto, dice la palabra. Y tras el terremoto vino un fuego, y dice: ah, fuego Dios, fuego, eso es clarísimo, fuego Dios, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando estás pasando por necesidad, por depresión, Dios no va a venir a ti gritando. Él sigue hablando. Su voz es suave. Su voz es calmada. Lo has escuchado muchas veces. Sigue diciendo: no tengas miedo. No desmayes. Yo estoy aquí. Y si le prestas atención, tal vez es mi voz, la voz de Dios diciéndote: todavía hay esperanza. Nada se ha acabado. Voy a cumplir mis promesas. No te voy a dejar. El otro día me pasó la cosa más increíble que me pasó en el último tiempo. Porque Dios sabe las cosas por las que estamos pasando. Y una tarde me la saqué a pasear a mis hijitas, a las dos. Estábamos en la vagoneta. Estábamos charlando con la Nicole. La Nicole últimamente anda muy que se asusta y que no quiere estar solita en la oscuridad. Y le estaba diciendo: hijita, no tienes que tener miedo y todas esas cosas. Y cuando estábamos paseando, ese tema ya había pasado hace un rato. Y me dijo la Nicole: papá, ¿a ti quién te cuida? Y yo la miré por el retrovisor porque yo estaba en el asiento de atrás y le dije: ¿quién me cuida, Nicole? ¿Tú sabes quién me cuida? Y ella me dijo: Jesús te cuida. Sí, hijita, le dije: bien, sabes que Jesús me cuida. La verdad, no estaba yo en la conversación, estaba manejando. Pero de repente sentí como me separó del asiento y me abrazó. Y me dijo: y el Señor te dice: no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo te cuido. De repente, dejé de manejar. Porque entendía que Dios me estaba hablando por mi hijita. No pude evitar las lágrimas como no puedo evitarlas ahora. Justo cuando más lo necesitaba, solo Él lo sabía, mi hija me abrazó y me dijo: y Él te dice: no tengas miedo. Yo te cuido. Yo estoy contigo. Él sigue hablando. No ha dejado de hablarte. Y si le prestas atención, tal vez ahora te está diciendo: no tengas miedo. Yo estoy contigo. No me he ido. Mi hijita se sentó y le dije: gracias, Señor. Caminar en la sombra de muerte y no temer a mal alguno. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Es que Carlos Alberto Mundo, ya no hay esperanza. Puede parecer que ya no hay esperanza, pero si estás vivo, si estás aquí, si has venido hoy, es porque todavía hay esperanza. Porque si no, ya te habrías muerto. Pero estás aquí. Y si estás aquí, hay esperanza. Y si estás aquí, Dios no te ha dejado. Tú dices, no estoy dejando a Dios, es lo único en lo que me estoy agarrando, pero mentira, porque Él te está agarrando a ti. Y no te va a soltar. No te va a dejar. No te va a desamparar. Dios no deja por ahí botado lo que le pertenece. No. Dios sigue hablando. Créele. Pero lo magnífico de Dios y lo que termina por curar la depresión está a partir del verso 15, en el mismo capítulo de 1 de Reyes 19. Dice: el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Jezabel como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. La última prescripción de Dios para la depresión es que Él te da algo para hacer. Mira, ya has descansado, ya me has dicho cuál es tu problema, ya hemos cambiado la mentira por la verdad. Te hablé. Sabes que no me he ido. Entonces ahora anda y haz lo que hacen los profetas. Regresa por el camino donde viniste y anda a hacer lo que hacen los profetas, Elías. Unge reyes, unge sacerdotes, elige profetas, haz tu trabajo de profeta. Anda a hacer lo que hacen los profetas. Y quizás tú me digas, pero Carlos Alberto, yo no soy profeta, ¿lo que tengo que hacer? Pues anda a hacer lo que hacen las mamás. Cuida a tus hijos, ámalos y vela por ellos. Y anda a hacer lo que hacen los trabajadores y sé responsable y rinde para tu empresa y haz lo mejor que puedes hacer. Y anda, y haz lo que hacen los amigos, ocupa de tus otros amigos. Y anda, y haz lo que hacen los siervos de Dios. Y si no orabas, anda y ora. Y si no estabas en un servicio, vete en un servicio y sirve. Y vuelve a hacer lo que hacías antes. Porque la tarea para salir de la depresión es sé lo que eras antes. Descansa. Come bien, recupera tus fuerzas, te hablaremos, cambiaremos mentiras por verdades, escucha que te sigo hablando y luego anda y hacer lo que hacen los profetas. Regresa y haz lo que sabes hacer. Y Dios no te deja ahí, al aire. Y me llama la atención lo que en este pasaje le habla de Eliseo. ¿Saben quién era Eliseo? Eliseo ha sido el mejor amigo de Elías. Fue realmente su sucesor. La Biblia nos cuenta de él en 2 de Reyes, en el capítulo 2. Un pasaje maravilloso. Donde se nos cuenta cómo Elías iba a irse al cielo. Y Eliseo estaba con él. Y Eliseo le dice, una cosa te pido, Padre mío. Cuando vayas quiero tener doble porción de lo que tú tienes. Te he visto resucitar muertos, te he visto alimentar gente, te he visto hacer cosas maravillosas, y yo quiero dos veces lo que tú haces. Y Elías le dice, fantástico, si me ves y no te apartas de mí, y me ves cuando me esté yendo, te sucederá como has pedido. Ahora, los que saben la historia, ¿alguna vez la escucharon? ¿Saben cómo se fue Elías? Dice que vino un torbellino, y vino un carro de fuego, y él se fue en el carro de fuego. ¿Sí? Ahora, ¿qué era la cosa a la que más le tenía miedo a Elías? Tenía miedo a morir. Dice que Jezabel le dijo, hoy estás muerto. Y Elías entró en pánico. Ahora, hasta donde yo veo, eso a lo que más le temía nunca le sucedió. Y me hace abrir los ojos como nunca me diga. Lo que más temía Elías nunca le pasó. Y la Biblia solamente registra en el Antiguo Testamento dos personas que les haya pasado eso, es decir, que no murieron. Elías no murió. Él se fue en una carroza de fuego al cielo. No murió. Lo que más tenía, nunca, nunca le sucedió. Mi hermano, no estoy haciendo apología de la realidad, estoy viniendo a decir que el mundo es un lecho de rosas, porque Jesús mismo dijo, en el mundo daré esa aflicción, pero cobren ánimo porque yo he vencido al mundo. Sin embargo, lo que te digo desde este pasaje es que muy probablemente, si tú te acoges a Dios, eso a lo que más le temes nunca te pasará. Eso a lo que más le temes, nunca te sucederá. Tal y cual ha sucedido a Elías. Porque Dios no quiere que te suceda. ¿Sí? Y si Dios puede impedir que Elías muriera, Él puede impedir que te pase eso a lo que más le temes. Sin ninguna reflexión. Pero con el nombre de Jesús, y vencido al mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hablamos de los que estamos aquí, Padre. Hemos estado pasando por la peor depresión de nuestra vida. Ora, Señor, háblale. Señor, tú sabes quiénes han estado viviendo depresión, angustia, temor, miedo. Se han sentido desesperados, agobiados, abatidos, cansados. Y quizás ha sido porque todo lo que estamos haciendo es activismo. Y queremos solucionarlo todo nosotros y nos ponemos la carga solitos al hombro. Y queremos hacerlo todo nosotros. Echamos fuera a la gente que nos quiere ayudar y queremos seguir solucionando todo nosotros. Nos enfocamos en lo negativo y nos llegamos a olvidar de ti. Si ese es tu caso, dile perdón, Señor, por olvidarme de ti. Perdón por olvidar todas las cosas que has hecho en el mundo de mi vida. Por todas esas veces que me has ayudado, por todas esas veces que me has bendecido. Dile perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y no tengas vergüenza de decir perdón, porque más justo es aquel que no tiene vergüenza de hacerlo que el que lo oculta. Dile perdón. Si me has fallado, dile perdón. No tengas miedo. ¿Qué te importa lo que vive el de lado? No es mejor que tú. Perdón por haberme olvidado de ti. Perdón, Señor. Necesito tomar un descanso. Dame una pausa de todo esto para cobrar fuerzas y ánimo. Y hermano, la pausa, las fuerzas no las cobrarás en un día. Date un verdadero descanso. Lo que la vida te permite hacer. Y deja que las verdades de Dios que han hecho hoy cambien tus mentiras. No eres el único, no estás solo, no estás perdido. Y sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Y si no has muerto, si has venido hoy, no es casualidad, porque podrías no haber venido como tantos otros no han venido, pero es que Dios quiere decirte a ti, en especial a ti, que hay esperanza. Gracias porque hay esperanza, Señor. Ahora te pido, Jesús, que me des algo que hacer, que me dé propósito en mi vida. Y por un momento te voy a pedir, hermano, que mires en tu corazón, ¿qué es lo que más le temes? ¿A quién es lo que más le temes? Señor, que nunca pase, que nunca suceda. No se lo estoy diciendo por mí, no soy tú, no puedo orar por todas esas cosas. Hay cosas que sí puedo orar por ti, hay cosas que no puedo orar por ti. Pero te doy gracias. No puedo tener, nunca me sobrevendrá. Nunca me sobrevendrá. Señor, quiero escuchar tu voz suave que me siga diciendo. Sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.